los miércoles a las 17, llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. Buenas tardes, amigos, amigas de Frecuencia Show. Mi nombre es Gastón Magallanes y damos comienzo en esta tarde lluviosa en Buenos Aires con una temperatura de 20 grados 9, temperatura cálida a pesar de la lluvia, a pesar de esta lluvia copiosa que cae en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a estar haciendo compañía hasta las 19 horas en vivo y hasta las 20 de 19 a 20, Frecuencia Fans, como todos los miércoles. Bueno, si querés comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 11-6400-7047. Y si nos querés escuchar en la web, lo puedes hacer en www.fmradiobox.com. Y si querés interactuar con nosotros en redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, @ Radiobox FM, y en Facebook, Radiobox FM. Como les dije, mi nombre es Gastón Magallanes. Estamos a la espera de Nicolás Di Nobile, que ya debe estar por llegar, y el resto del equipo. Tenemos mucha información en el día de hoy. El país paralizado con el tema que la OMS ya declaró que el coronavirus es pandemia mundial. Así que a tener mucho cuidado, a prevenir y a cuidarse. No a tener miedo, pero sí a tomar los recaudos y tomar todos los recaudos higienizándose las manos y demás. Bueno, por mi parte quiero mandarle un saludo a Nico, que me trajo gentilmente. Le mandamos un saludo, que está trabajando. Así que, bueno, que tenga buena jornada a pesar del mal clima. 11-6400-7047 para que te comuniques durante todo el programa con nosotros. Esta tarde vamos a tener una taza, como todos los miércoles, una taza de Frecuencia Fans, en que cada vez están más buenas, y próximamente vamos a tener otro motivo, así que sigan llamando. Los que ya ganaron pueden seguir participando, así que sigan con nosotros del otro lado. Bueno, vamos a escuchar algo de música acá en la operación técnica, el señor Damián Espadea, como todos los miércoles. Muchas gracias, Damián, por estar de ese lado. Escuchamos un poquito de música y seguimos en Frecuencia Show. Piso 21, Pablo Londra. Piso 21, Pablo Londra, yeah. Súbete, súbete. Hey, tanto tiempo que ha pasado, y ver todo lo que soñamos algún día ya te he terminado. No lo puedo creer. Me duele pensar que lo que quería no lo tengo ya a tu lado. Eso me tiene tan frustrado, y ya no aguanto la gana de poder decirle que quiero decirte que te amo. A pesar que pasa el tiempo más te extraño, que sigo solo y que tu ausencia me hace daño. Sé que yo te fallé, pero siempre estaré. Y quiero decirte que te amo. Que a pesar que pasa el tiempo más te extraño, que sigo solo y que tu ausencia me hace daño. Sé que yo te fallé, pero siempre estaré. Siempre estaré, mi lady. Me volviste crazy. De esa noche donde te encontré tan sexy, me quedé mirándote como un imbécil. Hasta que se me dio el momento para decir que es un bombón, que es mi ilusión, que siempre fue la bella del salón. De chiquito me enamoró, fue la primera en llamar mi atención. Yo sé que es tarde para un perdón. Sé que es muy tarde, pero quiero decirle que hoy

Seguimos en el aire de Frecuencia Show en esta tarde donde se llovió la vida. ¿Ves que se está lloviendo? Lo que no llovió en todo el verano. Uh-huh. De golpe. Mucha Creo lluvia. Que va, esto va a traer, no solo va a cambiar la temperatura, sino que va a traer, me parece, algunas inundaciones, ¿no? Ya hay zonas que están abnegadas. Sí, sí, hay muchas zonas anegadas y también mucho tránsito. Mucho tráfico. Complicado, ¿no? De paso nos bañamos, ¿viste? Sí, lo que no vi fue acá lío con la gente del colegio. Y porque hoy no... Sé que muchos chicos no vinieron al colegio. No, con este día no habrán faltado, se habrá pegado el faltazo. Mm. Bueno, ideal, tarde ideal, ¿para qué? Para escuchar radio, para escuchar la 102.9, no te muevas de ahí, que tenemos un gran programa hasta las 7 de la tarde en vivo en la 102.9. Si querés bajar la aplicación y escucharnos en vivo y en directo, www.fmradiobox.com. Y nos escuchás, la bajás y ya está, listo. También tenemos consigna para Frecuencia Fan, que empieza hoy a las 7 de la tarde. Y ya la gente está votando, pero mucho, muchísimo. Se nota la lluvia, hay más gente escuchando radio. Y hoy es una tarde de lluvia, tarde romántica, ¿no? Damián Espadea. Él siempre tiene esas consignas. Esta consigna está producida por él. Siempre, la verdad. Muy bien. Hoy llega Nico Di Nobile y Frecuencia Fans. Miércoles de lluvia. Romántico, ¿qué querés escuchar? A Cantu y Luciano Pereira. Cantu es... Patti Cantú. Patti Cantú, con el tema Enséñame a vivir sin ti. A Malu y Alejandro Sanz, El aprendiz, me parece que este tema pega fuerte. Natalia Jiménez y Carlos Rivera. Natalia Jiménez es la hija de la Mona. No, ¿viste que salió la Mona? ¿Viste que está la monita? Sí. Está la monita. Está la monita. Bueno, la hija de la Mona, Carlos Rivera, El Destino o Gloria Estefan y Alex, en el jardín. Sí. Yo voto por El Aprendiz. Yo voto por Luciano Pereira y Patti Cantú. Bueno, así que bueno, voten, que hay mucho para... No sé cómo va, ¿cómo va esto? ¿Eh? En arroba Radiobox FM. Va ganando Pereira. Sí, viste, y bueno, acá, yo voy a ganador. Acá las lucioneras no dejan de votarlo. Eso. Bueno, así que tenemos muchas cosas para compartir. Sí, tenemos bueno. Tenemos muchas noticias del ámbito deportivo, del ámbito del espectáculo. Y por supuesto, bueno, el tema excluyente del que todo el mundo está hablando este día es del coronavirus, que fue declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Exacto, y el que salió a hablar con respecto a este tema fue el presidente Alberto Fernández, y que dijo que será delito o es delito no tomar la cuarentena en caso de necesitarlo. Sí, la cuarentena, que en realidad son los países que estaban identificados, aquellos turistas o viajeros que vienen de Asia, de alguna zona de Asia, como Europa, China, Corea, una de las Coreas, ¿no? Corea del Sur. También de, bueno, y de Europa, países como primero Italia, donde realmente es alarmante lo que está pasando, la cantidad de muertos que hay. España, Alemania y Francia. No sé si se iba a agregar Estados Unidos, me parece. La mayor cantidad de muertos rondan entre los 70 años y los 80. Sí, sí, sí, es para la gente que tiene patologías, por eso también están saliendo, están diciendo que si hay enfermos, que la gente que es hipertensa o diabética o pacientes oncológicos, que no salgan mucho de su casa, que se queden, que vayan a los controles médicos, lo que fuera, pero que preservar un poco a esos pacientes de hacerlo deambular, ¿no? Sí, yo creo que ahora hay que tomar especial foco en los visitantes y los viajeros. Para los que trabajamos en el área de recursos humanos, estos tiempos son re complicados porque tenés mucha gente que está en periodo de vacaciones, tenés que consultarle porque la gente es así, a ver dónde vas, cuándo volvés, el trayecto que haces y de ahí ir viendo qué licencia le corresponde de acuerdo al país donde fueron. Pero me parece que si esto sigue, van a tener que cerrar los aeropuertos. No, y también el compromiso y la toma de conciencia de las personas para cumplir con este... con esta cuarentena, que es de 14 días, tenemos que decirlo, porque por ahí hay gente que dice 40 días, no. Son 14 días que tienen que estar en su casa, ahí tranquilos, y si tienen algún síntoma,

sigues jodiendo, yo sigo bebiendo, ya tú me conoces. Si tú sigues jodiendo, yo sigo bebiendo, ya tú me conoces. Baby, la embarré, baby, la embarré contigo. Llegó a Quilmes, The Stone, barbería y peluquería, un estilo pensado para vos, único, cortes, color, alisados, perfilados, General Hacha 1153, Quilmes Oeste, reservas 11-37-86-53-93, seguinos en Instagram, @ The Stone Barbershop. Genbyte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Trago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. GIG, División Aromatizaciones. Pioneros en aromatización de ambientes y fragancias personalizadas. Comunicate con nosotros al 4742-3023. www.gigaromatizaciones.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317. Quilmes, teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. En esta tarde de lluvia, ideal para escuchar la radio, ideal para escuchar esta radio, la 102.9. Frecuencia Show te hace compañía hasta las 19. A las 19 arranca Frecuencia Fans, soy un programón y tenemos consigna a través de las redes sociales, @ Radio Box FM y también en Instagram. Es un día ideal para escuchar temas así como los que escuchábamos al comienzo del programa, de onda romántica, y vos podés escuchar a tu dueto para la última hora. Si crees que suene Enséñame a Vivir, Sin Ti por Luciano Pereyra y Patú. Pati Cantú. No sé, no la conozco. Pati Cantú. Bueno. Si quieres escuchar El Aprendiz, Alejandro Sanz y Malú, que suenan mucho en esta radio y para mí van a ganar. O si quieres escuchar El Destino por Carlos Rivera y La Hija de la Mona. La Monita. La Monita. No, no es La Hija de la Mona, pero nosotros la bautizamos así. Y si quieres escuchar a Alex, que no es Axel, y Gloria Estefan con En el Jardín. Estos son los, hasta ahora, Enséñame a Vivir sin Ti. Va Luciano Pereyra, a ver si cómo suena ese Luciano. Poné Enséñame a Vivir sin Ti. A ver, poné un poco de Enséñame a Vivir sin Ti. Luciano Pereyra y Pati Cantí. Cantú. Cantú. Cantú. Pati. Pati Cantí. Pati Cantú. ¿Qué es? ¿Como una hamburguesa? Pati Cantú. Cantú Pati. Es como una burger. Claro, tenemos que pedirle a Berger que nos mande. Ah, sí, se pueden mandar. Si los nombramos, nosotros los nombramos, nos pueden mandar. Ahí suena, mirá qué temazo, ¿eh? A este ver, para bailar apretado ahí con la patrona. Qué temazo, ¿no? Para bailar así apretadito. Una calle, un café, salgo a caminar. Como cada tarde a ningún Mirá. Lugar. Solo acompañado de tus recuerdos. A ver, el otro, el aprendí. Este no me gusta mucho. Este tema. ¿Cómo que no? ¿Un temazo? No, a mí me duerme el tema este. ¿Cómo te duerme? Este creo que es mejor. ¿No? Esta es Malú y Alejandro Sanz. Bueno, ahí está la consigna hecha en arroba Radio Box FM en Twitter. Así ¿Ese que, le gusta más? Sí. Alejandro Sanz. Ahora vamos a preguntarle a una cantante que nos vino a visitar cuál le gusta a ella y de paso que cante uno de los temas. ¿Este cuál es? Ah, ahí está la hija de la mona, ahí está. Y después está el de Comanche. Ah, a ver el de Comanche. Tonta. A ver, ponelo. ¿No? Poné el de Comanche. Vos no pongas esa cara. Bueno, bienvenido, Mazuc. Con este... Ahí estoy abierto, sí. Llegué. Se te mojó el pelo. Sí, le estaba diciendo justo a nuestra invitada que cuando uno no tiene mucho pelo se siente más rápido la gota. ¿Estás de manager hoy? Hoy estoy de manager. Hoy sí, es verdad. Saca traje pecho. A una artista exclusiva. Era de ahora Frecuencia que produzcas Show. Algo. Sí, en verdad, justo... Tienes que producir más. Mirá, recién, se me cayó una gota que me iluminó para decírselo en la pausa porque quiero que prepare dos temas, no dos uno. Temas. ¿Para dos cuándo? Temas. ¿Para hoy? No, para el próximo miércoles, si puede venir. Pero dos temas... Porque... Vamos a darle la bienvenida a Belén Jacobson. Belu, Muchas gracias. Hacía mucho que no venía, ¿no? Hace mucho, sí. Yo no me suelo querer invitar, siempre... Perdón. Yo te invité, la otra vez, te dije que vengas cuando quieras. Yo ya tengo el nombre artístico. No necesita mucha invitación acá. Igual que José Luis Pereira, él espera que uno le diga, él tiene que venir cuando quiera. Somos vergonzosos. Yo ya tengo tu nombre artístico. ¿Cuál es? Belu J. ¿Belu J? Y sí. No, perdona. J es una Gómez. ¿Eh? Ahora soy Belu. Claro, ahora Gómez. Es una señora. Belu G. Ahí va. No, pero ya está. Carol G. Carol G. Belu G. Becky G. Becky G. Claro, no, está muy quemada. No, pero me quiero poner tipo nombre de trapper. Belu Gómez no va. No, Belu Gómez no. Le mandamos un saludo a Don Gómez. Sí. Capaz está escuchando, no sabemos. Sí, puede escuchar un poquito. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Todo? Excelente. Feliz Además. De estar invitada acá siempre. Con tu guitarra siempre. Con mi guitarra siempre acá. Mucha alegría siempre en esta radio. Bueno, viene en una tarde como esta de lluvia que tener a alguien en vivo cantando acá. ¿Que después nos vas a cantar algo? Sí, voy a cantar unos temitas. Traje tres temitas y da lugar. Y si no, bueno, hacemos un poquito menos y guardamos. Enseguida te vamos a dar tiempo que te acomodes un poquito. Y enseguida ya te vamos a hacer cantar el primer tema. Bueno, gracias. Así que bienvenida, Belén, nuevamente a nuestro programa. Muchas gracias. Que hacía ya más de un año que no venía, ¿no? Como dos. Un poquito menos, ¿no? Un poquito menos. ¿Sí? Bueno, aquí estamos. Bueno, hoy hay canalización también. Hoy tenemos canalización, sí. Así que hay que preparar eso. Hay mucho más para compartir. Mientras tanto, vamos a escuchar un tema musical y sigan mandando su audio a la Vox, ¿no? Para la última hora. Exacto, lo hacen al 1164-007047.

Contactainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-782042. 1565-16-7490. Su crédito. Préstamos personales. Mínimos requisitos. Con y sin veraz. Adhesión débito directo por CBU. Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153-585-2873 y 4257-1218. Continuamos en Frecuencia Show en esta tarde de lluvia, ideal para escuchar la voz, la 102.9. Bajar la aplicación que sí anda, www.fmradiovoz.com. ¿Quién dijo que no andaba la aplicación? ¿Anda bien? No. Hay algunos problemitas. Pero bueno, debe ser de internet, ¿no? Debe haber problemas de conexión por la lluvia. Exacto. Problemas de wifi y esas cosas. Enseguida canta Belén, que está aquí con nosotros. Y bueno, hay gente que está, gente famoso ya, que están aislados por el coronavirus. Sí. Que vienen del exterior. Una de ellas es Tini Stoessel, que llegó de España y creo que de Italia también. Sí. Y tenía que dar justo un recital ahora en estos días, que por supuesto se suspendió en el Movistar Arena. Así que está en su casa cumpliendo los 14 días. La cuarentena. Sí, y también Barbie Simons, que vino de Los Ángeles y Nueva York. También tiene que hacer Sí, igual. No, como que no tienen. No tienen el tiempo, pero tienen que hacer la. Exacto, ¿no? Está bien que tomen conciencia y que se auto. Y si van a empezar a suspender muchos espectáculos públicos, recitales. Por ejemplo, se suspendió la Feria Masticar, que se hace siempre para esta fecha en un espacio de Palermo, de colegiales. Está suspendido. Bueno, y se suspendió un evento mundial en Termas de Río Hondo que se da año tras año, que es el MotoGP. Es la categoría. Al aire libre. Es la categoría. No es un espacio número cerrado. Uno en motociclismo. Y se suspendió. Vendría a ser la Fórmula 1 de las motos para la gente que no. Para mí, donde hay que tener cuidado son esos lugares cerrados, ¿no? Donde no circula el aire. Sí, y la Fórmula 1, que este domingo tenía fecha en Melbourne, creo que están a punto de suspender. Sí, se están suspendiendo muchos en Australia. Eventos, bueno, está este síndrome del coronavirus, la verdad que está causando estragos día a día. Bueno, también hay partidos en Italia, se estaban jugando sin público, en España también. Y bueno, acá ayer jugó Boca. Sí. Bueno, que ganó 3-0 por. Sí, por lo. Jugó con público. O sea, hasta ahora sí, pues, por sí, ahora no, en no. Europa se suspendió. Ya habría Italia, que cortar. Italia, por ejemplo, Italia toda está paralizada, entonces lógicamente. Ah, llegó, ¿no? Boca, un club donde recibe muchos turistas. Mucho turismo. Es muy complicado el tema del virus. Si vos lees todo que dice que se contagia porque tocaste algo que duró 12 horas o 24 horas, hay otros. Es muy complicado, o sea, sería algo imposible de lograr porque, no sé, saliste, porque tuviste que tomar un remis, ¿entendés? Y te subiste al remis y entonces ya estás contaminado. Es muy complicado, lo que sí hay que tener es una higiene continua de las manos, tratar de no ponerse las manos en la boca. si no hay alcohol en gel, porque ahora todo subió. Ahora que todo el mundo quiere barbijos. No, te podés lavar las manos con jabón común. Claro, con tal cual, 20 segundos. Hasta jabón blanco de la ropa. Perfecto. Yo hablé con Bacterio, justo, pues sabemos que tenemos una compañera que trabaja en Bacterio. Yo le pregunté de este tema y ella me dijo que con solo lavarse las manos con agua y jabón es más que suficiente. No usemos productos bacteriológicos para lavarse las manos, porque lo que hace es le saca la defensa a las manos. Exacto. Así que a tener mucho cuidado, tampoco compremos ahora esas marcas que venden especiales para lavarse las manos. No, igual todo marca ahora viene. Ahora aumentó la lavandina, aumentó el alcohol, aumentó todo. Tal cual. Aumentó. Queremos tener alcohol. El Isoform también. Tal cual. Pero mirá lo que podemos hacer. Es una receta muy simple. Vas a la farmacia. Compras alcohol al 70%, pero sí, al 70%, ¿eh? Al 70%. Al 70% lo pones con un pulverizador y pulverizás la mesa y la limpiaste. Pues ya ahí lo mata. Es increíble, porque no tiene que estar al 100% el alcohol, tiene que estar al 70%. Lo pulverizás, te querés pulverizar las manos, te lo pulverizás. Pero no compremos todo lo que no. Claro. Llegás de tu casa. Llegás de tu la calle y te tirás. Alcohol. Mañana alcohol. Salte una chispita y ¡pum! Claro, bueno, pero te rocias en alcohol. Claro. Un bonzo. Y hay una cosa fundamental, tomemos alcohol. Claro. Sí, porque dice que. Y también cosas calientes, porque. Sí, porque el calor. La temperatura corporal cuando es 37 grados, entonces no tendría que vivir. No, tenés que tomar mucho té. El virus trabaja desde la garganta hacia abajo. Y mate cocido. Entonces, cada 30, 40 minutos tomemos mucha agua. ¿Sí? Mucho mate. O mate, lo que tengamos a nos mano. Contagiamos pero todo, tomemos agua porque el virus, eso lo que hacemos es mandar el virus como para adentro. ¿Tiene tos? ¿Cómo que tosió recién? Sí. No. Bueno, así que. ¿Vení del ramo vos? Allá había un caso. ¿Vos venís del ramo? Sí. No le doy más mate. Bueno. Entonces. Claro. Yo me lavé las manos. Bueno, entonces lo fundamental es cuidarnos. Pero si hacemos las cosas bien, no hace falta que estemos. Besos comprando en la boca no nos podemos dar. Sí. Eso no lo podemos negar. ¿Vos te besuqueás en la boca con cualquiera? No, pero te digo. Es que no te contagiarías, calculo. ¿Cómo? Entonces tenemos que cerrar los boliches. Claro. ¿Por qué? Y porque vos entras ahí, tomás algo, te pones caramelo con alguno. Ah, eso sí, sí. No, para cerrar, ojo, en la época de la gripe se cerraron los boliches. Se habían cerrado, ¿no? Yo no recuerdo eso ya. Sí, obvio. Lo que recuerdo que donde trabajaba no, era medio complicado salir, entrar, todo. ¿Dónde eso? ¿Dónde trabajabas? Arreglando computadoras para una empresa de salud. Ah. Pero bueno, esperemos que esto retroceda, qué sé yo, que no avance más. Esperemos que encuentren la cura. Pero para que no avance más hay que vacunarse. La vacuna va a tardar. Sí, pero empecemos con lo que tengamos. No, la vacuna de la influenza. Vacuna de la gripe. Hay que dársela. Ahora, es obligatorio. A partir de estos días ya empieza la campaña. Sí. Tal cual, sí, hay que vacunarse porque ya por lo menos tenés como una actualización de todos los virus que hay hasta ahora. Y si tenés tos seca y no tenés mocos. Si tenés mocos, vas al sanatorio, clínica o hospital. No, llama al 107. Si no tenés mocos, llama al 107. Si es una tos seca. Bueno, vamos a escuchar a Belén, que ya está preparada. Belén, que tiene la garganta perfecta. Sí. El otro día había una Belén también cantando ahí. ¿Sí? Sí. Sí, vino una tocaya tuya. No, una imitadora. Bueno, contanos qué nos vas a. Bueno, ya que no podemos viajar, vamos a hacer un tema de viajero. Oh, qué lástima, se puede un viajar. Un rock and roll. Vamos a hacer Ruta 66. Muy bien. Ah, es un tema. ¿Te acompañamos con palmas? Es un tema de. Ahí va. De Papo. Un tema de Papo, sí. Papo cumpliría 70 años. El día del guitarrista. 10 de marzo. Sí. Claro. Feliz día. Ayer. Feliz día. Claro, porque eran los 70 años de Papo. Claro. Así que bueno, vamos con el tema. Ruta 66. Un ícono es este tema, es icónico, ¿no? Temón, este tema, que lo debe saber todo el mundo y lo pueden cantar en sus casas. Así que ahí va, ¿eh? Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hacia su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta LA. Son 2,000 millas, más bien podrás hacer. Andarás bien por la 66 y vas por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma, está bonita que verás amarillo galopas a México. Kansas, Arizona, no olvides Pomona, grandes son las olas, San Bernardino, hey, eso no debías ver. En este viaje, más también podrás hacer. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Impresionante. Increíble. Un tema muy emblemático este. Muy bien. Pero un temón, un temón. Versión propia. Versión propia. Sí, sí, sí, siempre sí. Son versiones libres, ¿no? Versionadas, claro. Muy lindo este tema para despabilar un poco esta tarde. Un poco de rock and roll. Bueno, enseguida vamos a escucharte de nuevo, así que porque bueno. Tres temas vas a cantar hoy. Ahí está. Tenemos tiempo, variadito. Así que para escuchar. Ahora vamos a un tema o a la tanda. Y enseguida volvemos con más Frecuencia Show. Viene la canalización en vivo a cargo de Gastón y Mazuco. Ya lo veo. No, está concentrado. Está concentrado. La lluvia me... Sí, esperamos que todavía no lo moleste mucho. Te pone en clímax. Ay, Dios. Tiene que respirar. Sí, sí, hay que vamos estar. A hacer una meditación guiada. Algún día la vamos a hacer. Sí, sí, sí, sí, no hay vamos a quedar todos dormidos acá. Rengi, sí. No te olvides de votar por tus artistas, por los duetos, ¿no? Para la última hora, en esta tarde romántica de Frecuencia Fans, podés el dueto de Luciano Pereyra y Paty Cantú. Muy bien, le salió, vamos todavía. El de Alejandro Sanz y Malú. Y Malú. El de Gloria Estefan y Alex, no Axel. No Axel, Alex. Y nos falta uno, el de Alejandro Sanz, ¿no? No, ya lo dije. El aprendiz es el de Alejandro Sanz. Sí. Y Malú. Y está el otro de la hija de la Mona, ¿no? Jiménez, no sé cuánto. Sí, Natalia Jiménez. ¿Con quién? Ah, con Carlos Rivera. ¿Cómo lo íbamos a olvidar? A ver cómo es ese tema de la hija de la Mona y Carlos Rivera. La monita. Después vamos a hablar de la hija de la Mona, ¿eh? Que salió en Intrusos y estuvo ahí. Un problemita. Bien mexicano, ¿eh? Sí. Bien de la chingada. Sí. Tiene esa, ¿viste? Y bueno, Carlos Rivera es muy mexicano. ¿Es mexicano, ¿cómo? Mexicano. Es el sucesor de Alejandro Fernández. Mirá. Podríamos decir, ¿no? Se viene especial de 50 años de Luis Miguel. Lo estamos organizando con la gente del club de fans de Luis Miguel. Van a venir. Así que ya estamos en línea. No sé, va a ser sorpresa, pero se viene un súper especial porque cumple 50 años ahora el 19 de abril. Así que ya lo vamos a anunciar y todo. Es de Aries. Prepárate porque para todos los clubes de fans de Luis Miguel pueden participar. No solamente este que nos escribe siempre, ¿cuál es? El de Córdoba. ¿No? Las Miguelitas. Ah, las incondicionales, exacto. Que es el de Silvana. ¿No? Ahí está. Un saludo para ella que nos está escuchando. Y para Nora, que es la presidenta del Club de Fans. Están haciendo también una cena de gala en el Sheraton de Córdoba para ese día. Para celebrar los 50 años de Luis Miguel, sin el presente, lógicamente, pero bueno. Lo van a hacer. ¿Se sabe algo de Luis Miguel? No. Se sabe que están rodando la segunda temporada, ¿verdad? ¿Va a haber alguna...? De la serie, sí, la segunda temporada se está... ¡Pum! ¿En el final va a haber alguna aparición de él, puede ser, o no? No se sabe, actor. Por ahora, Diego Boneta sigue siendo el protagonista. Vamos a escuchar un tema, entonces. Sigo recordando la noche entera en la que yo te vi bailando. Lo que sentí cuando tú estabas cerquita. Y esa boquita fue mi boquita. Dijiste... Con otro beso tuyo me enamoraré. Y yo no dije nada, solo te besé. Tú tan bonita. Y esa boquita fue mi boquita. Tienes

Continuamos en la tarde de Frecuencia Show por Radio Box, la 102.9, en vivo hasta las 7 de la tarde. Acordate que a las 19 arranca Frecuencia Fans y ya podés votar por tus duetos favoritos para ese segmento que va a estar a cargo, como siempre, de Dami Espadea. Así que no te muevas de ahí y seguí participando a través de las redes sociales, también a través de Facebook, ¿eh? Hoy estamos en Facebook también. Estamos en todos lados y también tenemos WhatsApp. Exacto, tenemos 1164-00-7047. Un saludo a toda la gente que siempre nos escucha desde y se mueren si no tienen la aplicación o si hay alguna interferencia, como sí. Bruno, que nos está escuchando bastante en peligro, ¿no? Perdón, me están mandando mensaje por todo. Por allá, por el desde pato. Desde el peligro, por allá, por el pato, sí. Mirá. Qué bien. Se escucha bien desde allá, bajando la aplicación. Uh-huh. A través de www.fmradiovoz.com, o sino que la pueden bajar del Apple Store. Exacto. Bueno, tenemos que hablar de Boca. Sí, de campeón. Boca, que es el flamante campeón de... De la Superliga. De la Superliga, que ahora la Superliga la agarró Tinelli. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Él es el empresario que sí. tiene... Se repartieron todo entre Tinelli, Pergolini, Chiqui Tapia, claro. Están y todos, Pergolini. Estratégicamente con el nuevo gobierno se ubicaron todos los que se tenían que los ubicar. Que tienen que morder. Sí, exacto. O sea que va a salir campeón San Lorenzo, sí, este año no, firma. El otro. Este año no porque queda muy evidente. Ponele. El otro. Bueno, él agarró va a comandar la Superliga ahora, Marcelo Tinelli. ¿Ya salió campeón Boca? Sí, así que sí. El próximo podría ser San Lorenzo. Y bueno, nueva generación. Ahora no sé qué es de la vida de Angelici, que estará haciendo. Che, Independiente no lo van a tener en cuenta. Angelici no se sabe nada, ¿eh? No, Independiente de Moyano también está. ¿Ah, mordió? Vamos sí. a salir campeones. Sí. Qué bueno. Y bueno, la única forma que puedan salir campeones. Como ustedes. Bueno, que salieron campeones el domingo, ¿eh? Inesperadamente. El sábado, perdón. El sábado, sí. Un partido ahí. No esperaban salir campeones ustedes. No, no, pero Gimnasia anduvo bien. Fue sorpresa. Y la verdad que sí, uno estaba muy peleado el asunto. Y, pero bueno, ahí era a todo o nada. ¿Y apareció quién? Carlitos Tevez, ¿eh? La magia de Tevez, ¿no? Lógicamente siempre uno que lo daba por muerto, nunca lo des por muerto a Tevez. No, a Tevez es un jugador. ¿Vos sos de Boca también? No, yo soy de Racing. Ah. ¿Ella de Racing? ¿De Racing sos? Yo soy de Racing. Cosa, mirá. Siempre hay un hincha de Racing metido en algún lado. ¿Y Gómez de qué es? No, y él es de Quilmes. Ah, él es de Quilmes, claro, sí, con el papá. Bueno, así que Boca campeón y bueno, ahora a seguir adelante, ¿no? Bueno, y ayer que siguió festejando su campeonato y le ganó 3-0 a Independiente de Medellín. Claro, ¿eh? sí, porque ya están jugando por la Copa Libertadores. Exacto, 2 goles de Salvio y 1 de Manuel Reynoso. Sí. Muy... Le falta todavía un juego colectivo a Boca, pero es contundente a la hora de concretar las ocasiones. Sí, le están encontrando la vuelta, ¿no, Miguel Ángel Russo? La verdad que técnica. Excelente Miguel Ángel Russo, también con los cambios, con las modificaciones en cuanto al equipo. Y la verdad que le dio bastantes frutos. Contento Juan Román Riquelme y parte de los legendarios jugadores de Boca, Clemente Rodríguez, Ibarra... todos acompañando sí, a Román. Todos ahí no sé qué hacen, pero bueno, están ahí. Y Román me gusta porque él lleva a las glorias de Boca, porque son glorias de Boca. Estuvieron en los. Ganaron muchas cosas esos jugadores juntos, ¿no? Sí. Junto a Juan Román y bueno, los equipos de Bianchi. Y la verdad que él los tenga en cuenta y los lleve a Boca está bueno. Pero Ibarra está ahí en el cuerpo técnico. No, creo que es algo de... es dirigente, me parece, pero no, sí, cuerpo técnico, sí, ¿no? Parece que está Ibarra metido ahí. Si fuese cuerpo técnico, tiene que estar... No, ayudante, no sé qué, pero bueno... No sé si, ¿no hace algo con inferiores, Ibarra? Algo sí, con inferiores, eso, ¿no? Bueno, eso está en el cuerpo técnico de las inferiores. Bueno, pero está bueno cómo Riquelme lleva... Y lo llevó a Bochini en el partido Independiente Boca. Yo, a lo mejor ni se sabe algo de su vida. Yo lo vi. Ni contestó el WhatsApp, por lo menos que diga, estoy vivo, ¿no? Sí, yo lo vi. Estaba con mucho trabajo. Y sus manos fueron... Claro, como... Como... No, yo estoy a la tarde. No puedo hacer nada. Y creo que agarró un pañuelo y dijo Poncio Pilato. Sí. Y me lo tiró. Ah. No, Moholy tiene que tener que venir. Sí, claro, hay que hacer todo para que venga. Estamos la semana que viene a ver si puede venir que esté acá. Hay que hacer algo para que venga. Bueno, mandale un saludo, te están escuchando y quiere que mandes un saludo. ¿A quién? Tu amigo. Ah, le mandamos un saludo, ah, sí, a Matías Mojoli, le mandamos un beso grande. Te extrañamos un montón. Acá hace, ahora va a venir, ahora ya. Hace meses que no se habla de deportes acá. Bueno, ahora va a venir. Bueno, vamos a escucharla de vuelta. Bueno, ahora Belu. Vamos con un tema más tranqui, un tema de un cantante dominicano que se llama Vicente García, que hace toda música cubana, melódica, sí, así que vamos a hacer... Sí. No reggae, un poquito. Es autor de temas. Es autor de temas y hace unos temas muy lindos. Más cubanos. Creo que es de Samaná. Sí. De Samaná. Sí. Así que bueno, vamos a hacer un temita de ahí. A ver ese tema caribeño. Subí la carretera que me lleva a la miseria. En vez de piedra, en vez de asfalto, por lo menos dame guerra y no me tires contra el suelo y no me rompa la cadena. Es que se extraña el saborcito coco ese que hay en tu mirada. Es que se extraña el saborcito coco ese que hay en tus labios. Dulcito coco, amor, tú eres mi dulce, eres mi piel. Dulcito coco, como panal de oveja queda miel. Dulcito coco, nada me hace tanta falta como tú. Llévame a la carretera que me llevas a tu casa. Agüita de manantiales, florecita de mi valle. Ven y quítame este duelo y ven y radia tus detalles. Y es que se extraña el saborcito a coco ese que hay en tu mirada. Oh, oh, oh, oh. Dulcito coco, amor, tú eres mi dulce, eres mi miel. Dulcito coco, como panal de oveja queda miel. Dulcito coco, nada me hace tanta falta como tú. Dulcito coco, oh no, no, no, no, no, no. Qué temita, qué tema como así edulcorado, ¿no? Un tema edulcorado, un sí, tema más muy dulzón. Sí, un tema bien a... Bien, este tema me da la sensación que se puede hacer una versión más también, ¿no? Más cubana, tiene claro, unos bongos, sí, sí. Sí, pero más... está muy, muy impresionante el avance también de tu voz en este último gracias, tiempo. Gracias, gracias. Se nota que estudiaste. Estuve estudiando, sí, sí, sí. Las luces se pusieron cálidas, ¿viste? Sí, sí. El ambiente se pone cálido así. Sí, sí, porque el tema caribeño, cubano. Entonces, bueno, hay que darle muy bien este tema. Muchas gracias. Bueno, se viene el momento de la canalización. Pero antes tenés, vamos a tener noticias ahí, ¿no? Sí, sí, justo, mirá, antes. La fuck news. No, no, no, esto es una news news. El tema fue news, así, news. Justo antes de salir, me encontré con una noticia en la tele que dice: no es el hijo que yo crié, y medio como que frené para verlo. Y lo busqué recién porque lo había visto la noticia. Primero porque se había hecho viral el video del chico ese que va en el colectivo viajando normal para el lado de La Plata y lo empieza a golpear sin ningún motivo alguno. Lo empiezan a golpear. Bueno, la madre vio el video y dijo: no es el chico que yo crié. Le dijo: levántate, cambiate, que vamos a la comisaría. Y lo llevó a la comisaría, lo presentó y lo dejó en la justicia y dijo que la justicia haga lo que tiene que hacer, no es el hijo que yo crié. Le pidió disculpas a esta familia que, bueno, que tuvo este suceso, le pidieron disculpas y dijo: esto pudo haber sido otro caso más como el que están pasando lo de Fernando. Bueno, así que La madre, o sea que se dio cuenta por... Porque fue un video, que se viralizó. Claro, parece mentira, pero una viralización tan rápida, ¿cómo llega, no? O sea, chocó en las redes sociales y quizás ella no lo vio porque no está con la tecnología. Chocó en la tele porque llegó tan rápido a la tele y de repente una madre que tome la decisión de decir... Una decisión drástica, ¿no? Sí, sí, y lo puso a disposición, ella misma lo dice, está a disposición de la justicia... Y lo que la justicia diga, él lo tiene que cumplir. O sea, ya llegar a esos puntos donde, digamos, los padres no lo encubrieron ni nada por el estilo. Yo creo que va a haber un antes y un después de este triste caso de Fernando Báez, ¿no? Esperemos que no quede en la nada. Sí. Esperemos. Esperemos, sí, que se haga justicia. Que esta es Argentina, donde todos los delincuentes están libres, no podés esperar otra cosa, ¿no? El tema que todos ahora están haciendo cualquier manganeta para liberar a Milagro Sala. O sea que después de todo lo que se afanó. Sí, igual salió a hablar Gerardo Morales y dijo que no se va a tocar la justicia, que ya habló con el presidente Alberto Fernández y que la justicia no se va a tocar. Alberto Fernández está en sintonía, pero por otro lado tiene muchas presiones del otro lado, ¿no? Para mí no la van a... Ya sabemos del lado de quién. Pero bueno, así está la justicia en Argentina. Sí, el tema que... Por ejemplo, lo de Fernando. Vos agarrás a la chica esta que le mete un tiro al novio, le dieron perpetua en menos de 2-3 meses, le dieron la perpetua y ya está. Y yo no puedo entender cómo el caso todavía sigue abierto, o sea, en Gesell. Y no puede ser. Esto, o sea, todos sabemos que hay plata de por medio y se está haciendo todo un maneje importante. Pero bueno. No puede ser. Por lo menos, quizás ese caso hizo que afectara el corazón de los padres de este chico que, bueno, lo vieron por ahí y dijeron, bueno, no, vamos a la justicia. Increíble, increíble, porque es re duro. Imagínate llegar a tu casa y tener que decirle a tu hijo, vestite porque lo que hiciste estuvo mal, o algo ¿no? Sería es una... No, igual convengamos que a veces la sociedad está muy violenta. En algunos casos tapan algunos padres, ¿no? Pero bueno, en este no. Sí, es verdad, eso es verdad. Pero bueno... Defienden su hijo, ¿no? En este caso, bueno, esta familia le puso el pecho y menos mal que no pasó a mayores, pero bueno, esperemos que la justicia por lo menos le dé un... como se dice, un rescatate en la jerga para que este chico considere de que bueno, lo que hizo está mal y que no lo vuelva a hacer, ¿no? Por lo menos no, mira lo que tengo que decir, por lo menos no pasó nada. Sí. Bueno, vamos a una breve pausa musical, enseguida hacemos la canalización, ¿eh? Sí, ya lo tenemos y ahí. Pues antes de terminar el programa canta de nuevo Belén, que está con nosotros aquí en el estudio de La Box. Enseguida volvemos con más frecuencia show. ¿Qué pasa contigo? Dímelo. Ya no tiene excusa. Hoy salió con su amiga. Dice que pa' matar la tusa. Que porque un hombre le pagó mal. Está dura y abusa. Se cansó de ser buena. Ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le ve sentimental. Dice que por otro man no llora, no. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar, pero él la dejó en buzón. Será porque con otra está, fingiendo que a otra se puede. Soy una chica mala. And now you kicking and screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holla. Holla. Ayo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my J-O. Until I realized you an epic fail. So don't tell your guys when I say a bail. Cause it's a new day, I'm in a new place. Getting some new days, sitting on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met. You searching for a better bitch and you ain't met it yet. Yo, tell him to back off, he wanna slack off. Ain't no more booty calls, you gotta jack off. It's me and Carol G, we let them racks talk. Don't run up on us cause they letting the max off. Pero

como todos los miércoles a esta hora, antes de más o menos al promediar la última hora, hacemos este segmento que la gente pide y pide y pide, que tiene que ver con los signos, ¿no? Con los signos, con los números, ¿no? Perdón, pero estoy mentalizado. No. ¿Quién arranca? Espero que Gasti empiece. Vamos a concentrarnos. Y bueno, yo ya estoy. No se concentre tanto porque la gente quiere escuchar. No, claro, yo ya estoy. Se quedó ahí. Buscaste los números, ¿no? ¿Te veo tranquilo? ¿Buscaste los números? Sí, tenemos todo. Bueno, empezamos con Piscis. ¿Por qué Piscis? Porque es el primero que aparece. No, Aries. ¿Querés que empiece con Aries? Pero sí, vamos empezamos con Piscis. Sí, con Piscis empieza. Vos. Empezamos con el último, porque en realidad Piscis es el último signo del zodíaco. Pero bueno, ¿con quién quieren que empiece? Bueno, está bien que empiece con... ¿Con qué? Ahora. Con Fiuco. Fiuco, sí, pero... Ahora agregar Fiuco a partir de ahora. Agregalo a Fiuco. Para porque lo estoy trayendo. ¿Vos sabés de astrología también? Un poquito. Bueno, entonces agregate. Ahí me vino. O sea, es que me. Canalizá con ellos. Se me enfriaron las manos con ese signo nuevo. Es el momento donde yo descanso. Que los dejo tal cual. Bueno, vamos a hablar de ese signo. No sé por qué, pero como número me viene. Ofiuco. Sí, que es algo de una constelación. ¿Vos sabés, es un nuevo planeta que se encontró? Pero, pero no está todavía. ¿Pero ya está en el zodíaco? Sí, tendríamos que preguntarle a Jimena Latorre. A ver. ¿No es una constelación, Ofiuco? Sí. Está bien, pero ya me estoy conectando. ¿Te estás conectando? Sí, no me viene la fecha. Porque, o sea, el que se ve identificado con esa constelación. Nacidos en diciembre. Ah, o sea que con Capricornio se enlaza. Y con Sagitario. Sí. Dice que la venta de pasajes aéreos cayó un 70%. Acá me están mandando información periodistas, colegas que tenemos en Capital. Les mandamos un saludo. Un montón. Sí, muchísimo. Y también se están cancelando. Bueno. ¿Quieren que arranquen con Ofiuco, con Piscis o con Aries? Vamos con Aries. Vamos con Aries, perfecto, Aries. Elemento fuego, planeta Marte, color rojo. Sí. ¿Aries fuego? Sí, es fuego. ¿Es un signo de fuego? No, es el elemento. Es el elemento que le tocó. Ah, el elemento. Es el elemento. El número 10. ¿Qué es el número? No, ¿te acordás que lo decíamos después? A ver si combinaba con... El 10 que es en la quinela. No, ahora después, a lo último lo decimos porque si no, capaz se mezcla con lo que me está bajando ahora de información. Pero viene muy bien en plata. Así que Aries, es el momento justo, ideal para hacer ese trabajo que tenés pendiente. Emprendimiento. ¿Qué era el número 10? El número 10 es... la leche. Bien, es bueno, alimento. O sea que capaz que lo tiene por ahí. Uh-huh. Tendría que investigarlo. Ahora tiene que poner una lechería. No sé, pero todo lo que emprenda tiene buena leche. Vos está tal bien cual, nutrido. Tal cual, sí, eso a cargo de... Basta que no se corte la leche. Tal cual. Porque si se corta... Que no sea chavo. Cortada. Si no es una leche que se corta, chavo, no hay leche. Sí, bueno, pero igual se puede seguir usando. Hasta yogur podemos sacar. ¿No? Sí. Queso. Queso, de todo sale. Bueno, vamos con Tauro. El elemento es tierra, planeta Venus, color rosado. El número es el número 15. La ¿viste? Niña bonita. Arrancamos abajo con los números todavía, ¿eh? La niña bonita. Ya está, ya dije todo. Ya me dijeron el justo que era la niña bonita, igual yo también lo sabía. Pero bueno, mira, creo que también viene app, ¿eh? Sí. Pero lo veo en el app, en el... Presenta a tu novio o novia. Claro, salí del closet. Es el momento. No sé, pero es el momento. Es el momento indicado. A lo marito. El momento indicado familiar. Así lo vamos a poner. Hay gente que sale del closet. Sí, tal cual. Le mandamos un saludo a Marito, nos debe estar escuchando. Marito. Un beso. Ya la panza de la esposa debe estar a punto de tener. Sí, ya no cocina más, se olvidó cómo era. ¿No cocina más? No. ¿Qué pasa que no cocina más? No. Bueno. Vamos con maíz piscin gallo. Yo me tengo. Dejé creo que una bolsa tirada en tu auto, maíz piscin gallo. Bueno, ya lo usé. Bueno, No. Se va toda la... ya la iban a usar para hacer algo. Bueno, vamos con Géminis. Sí. Imaginás hacer pochoclo acá en la radio. Tenemos que hacer pochoclos en la radio. Yo voy a decir un día la receta especial. Hoy hubiese sido un día. Ay, compré el auto yo. Una receta especial de pochoclos. Perdón, ¿eh? Sí, dígalo. Perdón. No. Ah, mira. Bomberos están trabajando en Acasuso, en una concesionaria de autos. ¿Por qué? Porque un auto. Exacto. Porque se ve que no le habían puesto el freno en mano. Del segundo piso de la concesionaria. No le habrán puesto el freno en mano. Está a punto de caer, rompió. Ay, no, está colgado. Perdón, dijeron entrega inmediata. Claro. Pero no bajó. Bueno, vos sabés que yo compré el auto en la concesionaria de enfrente. Ahí va a volar un empleado. Y sí, es muy probable. Así como voló el auto, va a volar un empleado. Sí. Bueno, seguimos con Géminis, porque se me está yendo... No, por favor, concentrate. Cada vez que digo los signos, vuelvo de nuevo. Bueno, vamos con Géminis. Porque soy de Géminis. Sos de Géminis. Mirá, justo tenemos algún problemita, me parece. Bueno, vamos con el elemento, es el aire. El planeta es Mercurio. El color es el amarillo, el número es el 43. Número 43. No me lo digas todavía, ¿eh? No. Pero es urgente que tome control sobre sus emociones. Sí. Sí, es urgente. ¿Qué número dije? 43, el balcón. Tomar control de tus emociones. A tomar el control, a frenar, a bajar esos decibeles. O tirás algo por el balcón. Tal cual, a respirar profundo y decir, me voy a tomar un té. Me tomo una garompa. Pero todo eso es emocional, ¿eh? Sí. Yo lo veo que es por el lado emocional. Eso así lo canalicé yo. No, igual le puse, hace poquito le puse una red al balcón porque... Bueno, ¿ves? Sí, sí. Pero le dimos más... Le di, ¿no? O sea, sí. Pues... Es lo que bajó de Mercurio. El gurú de Quilmes. Está bien. Vamos con Cáncer. Cáncer, elemento, el agua, planeta, luna, color blanco. El número es el... 64, muy bien. Pará. Muy bien en el trabajo. Excelente en el trabajo. ¿Viste cómo vienen los signos hoy, no? Vienen, ¿viste? Vienen a full. Excelente en el trabajo, pero ve una pérdida de agua. Ajá. Solucionala. No sé. ¿Sabés qué es el 64? ¿Qué? El llanto. ¿Viste? Ah, por eso no llores. ¿Viste? Como tiene que ver el agua, tiene que ver con el llanto. ¿Viste? Claro. No llores más, Maricel. Mirá, es más, ya leí Lero, perdón, ya leí Leo, ¿no? Y me vino el 93, no sé lo que es, ¿eh? Pero ya te tiro el número porque ya me vino a la mente. Elemento fuego, planeta sol, color naranja. Todo relacionado, el sol, ¿viste? El naranja. ¿Viste? Y sí, ya tienen los logros. Ajá. Sí, ya es como que se siente que está... Eso es para Leo. Para Leo. Siento que está arriba de la montaña. Ojo con los abismos que hay en las montañas, ¿eh? Sí. Porque se pueden caer, ¿eh? Sí, sí. Pero ojo que estás allá arriba, Leo, ¿eh? Sí. ¿Qué número era? El enamorado. ¿Viste? Tenés cuidado. Porque, ¿viste como dicen que...? ¿Quién es de Leo acá? No es nadie de Leo, ¿no? No, acá hay... Pero no tenés que tener cuidado, pues... ¿Viste que dicen que una novia o un novio puede tirarte, te empuja? ¿Sí? Olvídate, caíste en el amor y nos vemos. Virgo. No me cayó el número todavía, ¿eh? ¿Todavía te cayó el número? No. Elemento, tierra. Planeta, Mercurio. El color es el café. ¿Sí? Color café. Y sabes que no me cae el número todavía. Voy a seguir. ¿Café negro o marrón? Marrón. Marrón. El grano de café es marrón. Porque hay unos granos de café son negros. Sí. Más tostados son, pero el café es marrón. Qué rico los granos de café. Cuando dicen tus ojos color café, son riquísimos. ¿Qué sería? Negros. Bueno, vamos, si no se me va. Sí, sí, por favor, no lo desconcentremos. Evita la sociedad. Mirá cómo te lo tengo que decir. Ajá. Creo que tendría que decir: no escuches las conversaciones ajenas. 84, ahí está. Ese es el número, 84. La iglesia. Ahí está. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Cuánto mucho anda a confesarte a la iglesia? No, nunca. Yo creo que lo haría como un lugar como de íntimo. Para sentarte, creas o no, porque puede ser tu casa, un lugar cerrado lo veo. ¿Entendés? O sea, vos crees que tu templo es tu casa y te quedás sentado en el lugar de tu casa donde más te gusta. No escuches lo que dicen. No sé, bueno. Así me vino a mí. Eso es para Virgo. ¿Quién sigue? Libra sigue. Elemento aire, Planeta Venus, color azul claro. Este signo me cuesta porque es mío. Sí. Y tengo miedo de mezclar mis sentimientos. ¿Querés que lo canalice yo? ¿Estás Libra preparado que, para esto? Libra, ¿qué número es? No, y el número... Me vino el 74. 74. A ver. Pero no... Sí. Siento alerta emocional. No sé por qué. Alerta... ¿Qué es el 74? Para. Negros. Te salió oscuro. No, y sí, me vino unas imágenes de imágenes paganas. Sí, de algo que te pasó hoy. ¿Viste? No, sí, mirá, ahí está. ¿Viste cómo se dio todo? ¿Viste? Vos me contaste. Yo lo conté antes de venir y mirá, sí. ¿Viste? Y me vino así. Es verdad. Que le pasó a su trabajo. Que pasó en mi trabajo. No, o sea, todos sabemos que en los trabajos tenemos altos y bajos. Hoy me tocó el bajo. Pero bueno, el profesionalismo no. Igual en no los trabajos, ojo que hay como nubes opuestas. Porque son tiempos. Tiempos difíciles. El tema del COVID-19, el coronavirus, está afectando mucho emocionalmente a la gente. Y la gente, bueno, y más en un ámbito de salud como sí. Trabajamos nosotros, la gente está loca. Sí. Está, es complicado. Pero hoy. ¿O no? No, pero el tema es que los profesionales de la salud tenemos que llevar tranquilidad, porque no hay que entrar en pánico. Los pacientes, lógicamente, vienen mal. Nosotros le tenemos que brindar seguridad y tranquilidad. Y ante todo, que nos devuelvan con respeto. También. Pero bueno, hay a veces que eso no funciona. ¿Seguimos con Scorpio? Pero parece los golpes. Quiero salir de mi signo, no sé por qué quiero salir de mi signo. Salgamos de tu signo. Vamos con Scorpio. El elemento es el agua, sí. El planeta es Plutón, el color es rojo carmesí. Rojo carmesí. Carmesí, ahí está, todavía no me vino el número a la Tus mente. Tus labios de rubí de rojo carmesí. A ver, ponelo eso. Dale, búscalo, sí. Tus ojos de rubí. Sí. Sandro. Sandrito. Ponelo a Sandro. Sandro no murió. Ponelo, Sandro. Eso. Bueno, me vino, es... silencio en el trabajo. ¿Viste? Hay signos que se están enlazando. Todo laboral, Todo laboral, no sé por qué. Pero pará, silencio en el trabajo, bueno en la riqueza. Y me viene el. Ese. 99. Sí. Los hermanos. Ojo con los. Ojo con las sociedades. Ojo con las sociedades. Ojo con las hermandades. Sí, ojo con la sociedad. Ojo con tu compañero que se sienta al lado. Ojo con todo, ¿entendés? Sí. Pero bueno, qué sé yo. Quizás... Cuídate más que del coronavirus. Es buena. Es bueno un chiste palpitar, salado. Ese palpitar. Que tiene tu mirada. Mirá. Ahí va, Seguimos con Sagitario. El elemento es fuego. Planeta Júpiter. El color es marrón. El número es el... Mirá, ya me vino el número, Ya te vino el número. 88. Mirá. Tenelo ahí, pasa por un momento de tranquilidad por completo. Estás tranquilo. En Sagitario tenés todas las cartas. Sí. Estás re tranquilo. Hagas lo que hagas, te va a ir bien. Eso. ¿Qué número es? El Papa. La espiritualidad del Papa. La tranquilidad del Papa. El Papa, que está Que no sabemos estaba el coronavirus. Está bien, sí, bueno, el Hizo el Angelus, ¿viste? Hizo el Angelus. Por primera vez fuera de su recinto. Ajá. Mirá. Ahí estamos. Ahí me vino, Mirá cómo bueno, me vamos llega, con Capricornio. Acá, somos dos de Capricornio. Acá. Sí, pero me vino algo así de golpe, Vamos con lo que viene. Elemento es tierra. Mirá, ¿escuchaste el trueno? Sí. Mirá que justo. Porque te lo está bajando. Elemento tierra. Planeta Saturno. El color es negro. ¡Apa! El número es el 38. El negro 38. Es el color preferido. A mí me gusta el negro. Sí, el negro es muy, muy bueno. Es, me gusta, por ejemplo, para el auto me gusta negro, ropa negra también. Es posible que reciba pronto importantes noticias laborales. Vamos todavía. Así, O sea, con eso viene la riqueza. Sí. ¿Y qué dice el 38? El aceite está ungido. Ah, muy bien. Ah, bien. El aceite. Muy bien. ¿Viste el trueno? Ya se había puesto. Estás ungido también vos. Sí, sí, te ojo. Vamos a ascender. Sí, de acá a la peluquería. No, allá arriba. Ah, y pero más arriba que vaya, o sea, el techo. Bueno, vamos. Acuario. No te rías vos ahí, Ahora te ponen una cumbia. Marisel, por favor, poneme me concentras. Poneme Comanche ya, Poné ya la cumbia. Bueno, Tenemos a Acuario. Sí, no le digo a ella que cante una cumbia y listo. Con mi pollera colora. Ahora por eso digo, venteme. De ahí ya no la va a poder echar de acá. ¿Vamos con Acuario? Está sí, sancionado. Vamos con Acuario. 3 días de suspensión. Vamos con Acuario, que mira cómo hace la mano, me pica la mano con Acuario. Elemento es el aire. Planeta es Saturno. El color es agua marina. Agua marina. Sería turquesa. Color, marina. Sí, pero es una turquesa. Es una piedra, no es una piedra. Turquesa, agua claro. No sé. La color no marina sí que sí, pero el agua marina no sé. No. El número es el 13. Ese. Ah, 31, te lo di vuelta. Mirá. 31, pero pará. Ganancias ocasionales para la familia. Mirá. O sea, si vos sos de Acuario, es como que afecta a toda la familia. Sí. Si algún signo de la familia no está, es como que él se va a ocupar de ellos. Al mirá, que no le vino bien, él se va a ocupar de ellos. ¿Eso es para Acuario? Sí. Sí, por lo menos así lo veo yo. El 31 querés saber que es la luz. Ahí está. O sea que él es luz en la familia. Sí, sí, sí. Es el indicado. El guía. El líder. Acuario. Acuario. Sí, sí. Si tenés un acuariano, ajá, ¿entendés? Míralo a los ojos porque le están brillando. Seguilo. Sí, sí. ¿Vamos con Piscis? Vamos con... ¿O lo dije Piscis? No, no dijiste. No, no lo dije, ¿no? Piscis. El elemento es el agua. El planeta es Plutón. El color es verde oscuro. Mm. ¿Sí? No sé por qué me ponen verde oscuro. Pero bueno, es verde oscuro. Sí, porque hay verde, vamos claro, a poner después, voy a cambiarlo a mis colores, porque esto de al color que te baje. Sí, sí. Y el número es el 21. Sí. Y viene una época difícil familiar. Epa. Para Piscis. Sí, hasta me traspió las manos para Piscis. Sí. Bueno, mal que... No. Viene una época difícil familiar. Espero que lo puedan enfrentar bien. No digamos palabras de más. No. Llevémosla, remémosla. ¿Y eso, qué era? La mujer. Ah. El 21 la mujer. Sí. ¿Viste? Y no lo sabía yo, en el, ¿eh? El horno. Sí, bueno. Piscis, a ponerle onda, basta, mucha fiesta no. No. Mirá que con el corona no podemos salir mucho. No te puedes besar. No, pero también va por el lado femenino, ¿eh? Claro, o sea, sí. Esto es masculino, vuelta, femenino, sí, ¿eh? O claro, sea, femenine. Por lo menos. Masculine. Así lo canalicé yo. Muy bien. Espectacular. Hoy salió bárbaro. ¿Eh? El oráculo de Mezuko. Bueno, vamos a ir a una breve pausa musical y enseguida canta en vivo Belén. Seguí participando por el Frecuencia Fans. Hay que decir quién ganó después el tema, ¿no? Del exacto, dueto, de los duetos. Sí, Luciano Pereira y Patti Cantú. Ahí está. Sí, Alejandro Sanz Malú. Sí. Sí, Natalia Jiménez y Carlos Rivera, el mexicano. ¿Y quién más? ¿Y quién más? Uno más. Y Gloria Estefan y Alex. Ahí está. Muy bien, que no es... En el jardín es ese. El aprendiz es ese. Alex. El de Axel, el de... Alejandro Sanz, el de Luciano Pereira, Enséñame a vivir sin ti. Con Patti Cantú. Con Patti Cantú. Y el aprendiz de Alejandro Sanz. ¿Mm? Ahí está. 11-64-00-70-47. Y a mí el aprendiz. Sí, es el mejor, me parece. Pero acá va ganando Pereira, me parece, ¿no? Uh-huh. Vamos al tema, entonces. Cielo se fue poniendo negro, amor, como siento haber perdido tu calor, y con el viento se va apagando la ilusión que llevo dentro, y ahora es el momento, por eso

Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224 8831. Bueno, nos vamos a ir yendo, pero antes va a cantar el último tema Belén de esta tarde que nos visitó en la Vox y en Frecuencia Show, así que ahora vamos a escucharla nuevamente con su voz. ¿Qué nos vas a cantar hoy? Vamos a hacer un pedacito de un tema dedicado para la radio. Ah, dedicado para la radio. Para la radio. Para todos es los oyentes. Es una reversión que... Los oyentes que nos escuchan. Creada por mí. Así que vamos una versión a ver. Libre. Libre. Cuando llego a mi casa escucho Radio Vox, porque me hace compañía todo el día. Si me voy de viaje escucho Radio Vox, a las 5 de la tarde sal programa para vos, porque en 102.9 en Frecuencia Show, mi programa favorito que me gusta se llevó mi corazón. Oh, 102.9 en Frecuencia Show. Tiene todo lo que a mí me gusta, espectáculos, deportes y tarot. 102.9 con Frecuencia Show. Mi programa favorito que me gusta se llevó mi corazón. Excelente. Este tema tiene que quedar en... ¿Lo teníamos nosotros grabado o no? Ya tiene está. Que quedar, por eso yo te hacía así. No, igual lo graba. Está grabado. Después sí, lo tenés sí, que, sí, sí. ¿Cómo es? Compactar. Che, qué lindo. O si no, lo hacemos. Lo puede grabar aparte, no sé cómo es. Sí, lo hacemos aparte. Así después nos pasa. Qué todo. Grande. Qué ya que lo vamos a dejar en el programa. ¿Qué le pasa a Espadea? ¿No? ¿Así, te vas con la cabeza? Sí, sí. Está emocionado. Te emocionaste, te emocionaste. No llores. Porque le dedicaron un tema a Radio Vox. Le dedicaron un tema a Radio Vox. No, Belén, muchas no. Gracias, Belén, ¿eh? Muchas no, gracias. A ustedes por invitarme y la próxima vendré con cositas ricas. Bueno, no tardes en venir. ¿Cuándo volvés? Más y menos la semana que viene, cuando me inviten, vengo. Bueno. Si pueden invitar cuando vengan los de Luis Miguel. Andá, yo sí, soy sí. Feliz porque. Ah, sí, cuando soy venga fana. El especial de Luis Miguel, sí. Quizás sí, sí. Lo tengamos aquí. Podés traer una versión tuya. Puedo traer una versión. Podés, ya, suave estamos, o algo. Ya estamos produciendo en vivo. Podés venir y hacer un tema en vivo de. Ahí está. Va a ser para la semana esa del cumple. Y pensá el nombre artístico que tus dos representantes, tanto Gastón Mazzucco como Gastón Magallanes, te proponemos. Ah, bueno. Señora Gómez o Belén G. Belén G, me quedo con Belén G. Acá me llegó un mensaje de Bruno que siempre nos está escuchando. Alto tema, Belu, te puso. Vamos, mirá, Brunito, un saludo. Las repercusiones al aire. Bueno, vamos, tenemos pronóstico, ¿no? Tenemos pronóstico. Bueno, para mañana... ¿Hay sol por ahí? No. Para mañana las condiciones de clima van a mejorar, pero recién por la tarde vamos a tener una máxima de 28 grados, una mínima de 23. Lluvias por la mañana, como dijimos, nubes por la tarde. Para el viernes va a estar algo nublado, algo ventoso. Algunas lluvias intermitentes, pero aisladas. 33 de máxima, sube mucho la temperatura, 22 de mínima. ¿Cuánto de máxima? 33. Para el sábado, tormentas por la mañana. Claro, puede haber, ¿sí? 33 grados para que no haya tormenta. Exacto, 24 grados de mínima, bajan aproximadamente 10 grados la máxima y de mínima 16. Recuerden, sábado tormenta. El domingo lluvias y tormentas, 22 grados de mínima, de máxima 17 de mínima. Ahí refresca bastante. Exacto, y el lunes y martes 23 de máxima, 19 de mínima. Con lluvias con también. Temperaturas como más otoñales, ¿no? Exacto. Va a mejorar recién el clima el día miércoles. Bueno, y esperemos que la semana que viene hablemos del tema del coronavirus, pero ya con noticias más alentadoras. Sí, que haya algo. La verdad que es un bajón todo esto, ¿no? Que todos los días una nueva. Sí, una... pero no, va a salir todo bien. Sí, va sí, a estar todo por bien. Supuesto. Bueno, agradecemos a Belu que estuvo con nosotros. Muchas gracias. Te esperamos pronto. Así que muy lindos los temas que hiciste y bueno, vamos a este jingle, como se llama, lo vamos a adoptar, ¿no? Exacto, lo vamos a pasar todos los miércoles, ¿no? Bueno, gracias a Damián Espadea que nos acompañó como siempre en la operación técnica. Ahora se queda con ustedes en Frecuencia Fan. ¿Qué tema ganó? Luciano Pereira. Luciano Pereira y la Cantú. Y Pati Cantú. La Cantú. Gracias, Mazzucco. Un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Muy bien, gracias a Gastón Magallanes. Gracias a vos, Nico. Bueno, y gracias a toda la gente que estuvo del otro lado. Sí, mucha gente que nos está escuchando. Y bueno, ahora van a salir todos los audios. Exacto. Que ustedes hicieron al 1164-007047. Bueno, también saludo a Graciela, que nos está escuchando desde las 17. Uh-huh. A Cintia también nos está escuchando. Nos ve la novela turca por escuchar esta radio. Mirá cómo se sacrifica por nosotros. O sea, deja de ver esas maratónicas novelas turcas que son todos los. Hablan todo el mismo idioma ahí. Es verdad. El mismo doblaje. Le mandamos saludos, fue el cumpleaños. Feliz cumpleaños, ¿no? Ah, sí, también fue el cumpleaños hace pocos días. Exacto. Sí. Bueno, nos vemos el miércoles que viene a las 17 horas y como siempre en esto que se llama Frecuencia Show. Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. Libres como el viento en mitad del mar. aplauso para mi amiga Julieta. ¡Viva México, cabrones! Hola, buenas noches. ¿Me podrían poner crema l'anís d'Alfred García? Muchas gracias. Crema l'anís dins dels teus ulls, encens la flama de la terra dels teus esculls. De matinada tu fas veure que no em veus, que sóc a casa a la vora dels teus peus. Estem a Falles, la nit està sempre encesa. Em trobaràs entre colors rojos i negres. Crema la plaça a la vora dels teus peus, que casa és gran encara, no preparis els adeus. Que aquest matí no he

Está claro que la vida es un milagro del presente, que antes de que me ausente yo te quiero amar. Abre tus alas y déjate amar, déjate amar. No te quedes con el miedo, no te quedes con las ganas. No me escondas tu mirada, no te alejes de mi alma. No habrá dolor, no habrá tristeza que maltrate. No te quedes por orgullo con el nudo en la garganta. No te quedes sin saber lo que se siente ser amada. No habrá dolor, no habrá tristeza que maltrate al corazón, al corazón. Soy Verónica, te saludo desde México y en esa tarde de Frecuencia Fans, quien no puede faltar es Cristian Castro con su canción Milagro. Y pues de paso dejo mi voto para el Ranking Bots y pues me gustaría mandarle saludos a todas las pollitas que nos estén escuchando. Muchísimas gracias y que sigan pasando una linda tarde. Hola Radio Box, esta tarde no puede faltar un artista que me encanta, Alfred García, y hay una canción que es en catalán que se llama Crema la nit. ¿Por qué no escucharla? Si escuchamos inglés y otros idiomas, y el catalán es un idioma muy bonito. Saludos desde Suiza. Gracias. Hola Radio Box, hola Frecuencia Fans, hola Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Gisela de San Justo. Me gustaría que suene un tema de Rafael Bueno, Perdona, o el que tú quieras. Muy lindo tu programa, escuchando siempre, atenta. Le mando saludos a todos en esta tarde lluviosa, muy lluviosa aquí en el partido de La Matanza. Igualmente, que todos tengan una linda tarde. Muchas gracias. Perdona si todo ese amor no tiene alguna explicación. Perdona si mi corazón está contigo. Perdona, pues así pasó. Sé que no existe ninguna razón. Perdona si me ilusioné sin tu permiso. Perdona si no te has marchado de mis ojos. Perdona si es que de tu boca no me olvidé. Perdona, nunca imaginé tener la suerte de encontrar un ángel, una bendición en mi camino. Perdona si no se olvida. Fácil si tú siempre estás. Perdona, no pude evitar estar perdido. Perdona si no supe hallar alguna forma para no extrañar. Perdona, pero estás presente en mis latidos. Perdona si no te has marchado de mis ojos.